En ocasión del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, la Asociación Austriaca por la Promoción de las Relaciones con la República Popular Democrática de Corea insertó en la página web la obra maestra del mariscal Kim Jong-un, Llevemos a feliz término la causa revolucionaria del Chuche, enalteciendo al gran compañero Kim Jong-il como eterno secretario general de nuestro partido.